he mentido, he robado, he engañado, he matado. Y ahora sí sé que soy mejor persona que tú. Mejor persona que tú. Mejor persona. Mantengo lejos la tentación. Mantengo lejos mujeres y drogas. No encontré mejor solución. Que ni siquiera soy buena persona. Y aún así sé que soy mejor persona que tú. Mejor persona que tú. Mejor persona, escapé del poder, escapé del dinero, de las curvas de mujer, rehusé abrir las puertas del cielo, me escapé del placer, en razonable medida, dejo que me encuentre él en vez de ser yo quien lo persiga. Todos somos presa de nuestras debilidades. Podemos escoger más que los pasos impares. Cual barcos en la mar nos abaten las olas. Rumbo y timón en el reloj jamás marcan la misma hora. Y a lo lejos un faro nos marca la demora. Cuelgan estrellas de un cielo que ni olvida ni perdona. Tal vez tuviera razón, tal vez no sea buena persona. Y aún así mejor persona que tú, la verdad te visita solas. Sigo siendo un rey sin corona, un dealer sin drogas, un bluesman sin blues. Sigo siendo el dios que llora todas las olas del mar azul. Sigo siendo un preso sin celda, Prometeo sin piedra, un Cristo sin cruz. Sigo siendo, sin pretenderlo, mucho mejor persona que tú. Sigo siendo un hombre sin sombra, una sombra sin nombre, un faro sin luz. Un sabio sin memoria, más viejo que la historia, un anciano sin senectud. Soy y sigo siendo el último clavo de vuestro ataúd. Yeah.